El Ministerio de Salud de la provincia lanzó este lunes el Plan Provincial Santa Fe Vacuna, un registro de vacunación voluntario que en menos de 24 horas recogió más de 40.000 inscriptos. El objetivo es anotar a aquellos mayores de 70 años que deseen ser vacunados a partir del 1 de marzo. Con la llegada de 70.000 vacunas, se logró finalizar con la inoculación de los trabajadores de la salud y así comenzar con la campaña en los 431 geriátricos de la provincia. Esto supone la utilización de alrededor de 17.000 vacunas. Luego llegará el turno de los adultos mayores de 80 años, que son más de 100.000 en toda Santa Fe. En comunicación con FM por Yahoo, Jorge Kilstein, el director del Hospital Escuela Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorria, celebró la continuación de la campaña de vacunación. Y lo que arranca a partir del 1 de marzo es la vacunación ya extramuro, es decir, vacunar a la gente claro. Que está fuera del hospital. Y se ha puesto como prioridad a las personas mayores de 80 años y a los que residen en geriátricos. Y al personal que atiende a los geriátricos también, porque eso es muy importante para poder darle seguridad a la gente que está internada en esos lugares. En línea con el Ministerio de Salud, sostuvo que el sistema solo, uno pone el número de documento y el sistema solo te tira, ¿no es cierto?, los datos y se corrobora si los datos filiatorios están correctos, de acuerdo al padrón, la persona está diciendo la edad adecuada, etcétera. Sobre el registro virtual que puede hacerse en la página oficial del gobierno de Santa Fe, dijo: se van a avisar por mail, uno tiene que cargar un mail y un número de celular. Se va a llegar al número de celular y al mail el turno y el sitio donde se va a vacunar. Por ejemplo, en Rosario se va a vacunar en los centros de distrito y ahí frente al Monumento de la Bandera, donde hay esos galpones donde se está vacunando. Por su parte, al finalizar la primera jornada de inscripción, con más de 40.000 anotados, la ministra de Salud, Sonia Martorano, pidió priorizar a los adultos mayores, al tiempo que expresó: apelamos a la paciencia, comprensión y a la solidaridad de todos y todas, para no sobrecargar el sistema de inscripción online que ante tanta demanda puede tener fallas. Estamos recibiendo las vacunas necesarias para iniciar progresivamente la vacunación, concluyó la ministra de Salud, Sonia Martorano. La inscripción continúa durante la jornada del día de hoy en toda la provincia de Santa Fe, con muchos anhelos de poder estar vacunando a los mayores de 70 años. Informó desde FM por Yahoo, Sofía Fernández.